Ojalá hubiese un género neutro para decir payador, porque hay mujeres y varones. Y en este momento contamos con el privilegio y la alegría de, no sé si la mejor, pero una excelsa payadora chilena, reconocida en Chile y fuera de Chile. Y es una alegría estar con ella para que, en homenaje a Violeta, porque Violeta puso a la mujer al centro de esto, con su creación, el recuerdo de eso. Es que Cecilia también tiene su nombre, su persona y su talento en este escenario. Y para no hacer menos, hará un contrapunto con, adivinen, con nuestro amigo Alexis Díaz Pimienta. El cuerpo de los cantores placeres tan grandes, por más señales que mandes, ni en Irlanda, ni en España, ni en Rusia, ni en Gran Bretaña, ningún lugar del planeta da seres como Violeta, alto como una montaña. Despedida entre los dos.